Sisters, everybody sang. We're gonna bring the flavor, show you how. I've got a question for you, better answer now. Am I original? Am I the only one? Am I sexual? Am I everything you need? You better rock your body now. Everybody. Diría Maitane, qué bueno es Diego. Así suena el Everybody de Backstreet Boys bajo el prisma de Diego Texúa, acompañado de Soundtrack y del Estepario Siberiano, y que sirve para abrir el programa número 594 de Diario de un Metalhead. ¡Empezamos! We are the metalheads. Don't wanna sound like you. saludo de Larry Runner y de Maitane Fernández. Bienvenidos, Metalheads. Supongo que os haya pasado alguna vez como a mí, que te levantas con una canción en la cabeza y hasta que no la escuchas no quedas tranquilo. Me pasó el pasado lunes, me levanté con este tema de Mama's Boys, Runaway Dreams, del año 84 en la cabeza y tenía que pincharlo, me veía obligado. Recordamos el año 84, recordamos a Mama's Boys. Heavy metal ochentero e irlandés de Mama's Boys, al heavy metal actual y llegado desde Euskadi, Black Heart vuelven a ser noticia. Han presentado esta semana el vídeo de Into the Unknown, el tema extraído del álbum The Wrath of God, el nuevo disco de la banda que fue publicado el pasado 1 de diciembre,

behold the dying flame of an accident method to blame. Those who works away from the path, crackling innocent fight, testifying in vain, hoping that someday you are not the next. Vanishing in the fight, relentless coursing of hate. Those who works away from the path, make your way to the rot. The bow will bake your flesh for your rocks. Make your way. Tras mucho tiempo esperando, tengo por fin en mis manos, desde hace ya bastantes días, más bien semanas diría, lo nuevo de Mórdida, el álbum de Mórdida, llegado desde su sello Tornado Music, sello que ha arrancado con fuerza haciéndonos llegar este Idiotic Principle, entre otros muy buenos discos de bandas como A Dark Reborn o Boys Legion, del que hablaremos muy pronto. Hoy vamos a tener el gusto de charlar con el vocalista de Mórdida, con Manuel Grande, Buenas noches, bienvenido a Diario de un Metalhead. Muy buenas, Larry, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Congelados, hace un frío por aquí arriba, tío, que no veas. Pues si tenéis frío vosotros aquí arriba, aquí abajo no te cuento. Estamos los dos, hace fresquito. Cerrar la cortina o algo. Sí, sí, sí, congelados. La culpa es de los gallegos, que dejan de entrar todo por ahí. Bueno, lo primero de todo, enhorabuena por el disco. Me imagino que estaréis contentos con Idiotic Principal. Estamos que no nos lo queremos. La verdad, estamos súper contentos con todo, con cómo lo ha recibido la gente, con todo el apoyo que nos ha llegado de todo el mundo, literalmente de todo el mundo, a nivel globo, y la verdad es que súper contentos. Teníamos también eso, esa esperanza de decir, venga, superarnos un poco más después de lo de Politician Sitcom, de nuestro EP, y hostia, con creces. Me gustaría, antes de seguir hablando y de entrar en materia con el álbum, que me hicieras un poco presentación del grupo, una mini historia, digamos. Si fuera escrita, te diría que en tres líneas. Vale. Porque bueno, es la primera vez que charlamos, la primera vez que entrevisto a Mórdida como tal, ¿vale? Entonces, eso, hacer un pequeño resumen de dónde venís, de dónde sois, de cuándo nació la banda, un poquito esto, ¿no? Vale, pues Mórdida nace sobre 2008 más o menos, o sea, hace un cerro de años, fundada por Flavio y una banda de sus colegas, con la intención de tocar canciones... rollo tributo, hacer alguna cancioncilla, tal. Pasan los años, se van cayendo miembros de esa formación, solo queda Flavio. Contacta con Alex, nuestro ex batera, y conmigo para eso, para formalizar un poco más el grupo. Después entra Jamie, grabamos nuestro primer EP, giramos con él todo lo que podemos por aquí por España. Y ya después preparar el nuevo Idiotic Principal. Lo he resumido muchísimo porque me has dicho como tres líneas. Digo, creo que me estoy llegando a la cuarta ya. Nada, muy bien, genial, estupendo. Ya sabemos un poco más de vosotros, dónde venís. He visto que, bueno, no sé si os la ponéis vosotros mismos, pero que eso se etiqueta un poco como thrash metal, ¿no? Yo escuchando el álbum, pues vale, sí, thrash metal, pero con muchos matices, ¿no? Sí, thrash metal empezó un poco por eso mismo, porque por el EP, que era más composiciones de Flavio a lo largo de los años, entonces sí que estaba más metido en esa old school de thrash, de Fakov, de ese rollo. Entonces, claro, al irnos incorporando al resto de miembros, ir aportando cada uno ideas nuevas y demás, al final acabó siendo... thrash metal, porque había que llamarlo de alguna forma. Realmente es una música que una forma de ver el thrash metal bastante personal, que con mucha personalidad. A veces ese arriesgar, el no sonar a más de lo mismo, es un poco como un arma de doble filo, ¿no? Te hace distinto, pero a la vez igual te pone las cosas un poco más complicadas, porque la gente que escuchamos metal, la inmensa mayoría, somos bastante adoquines a la hora de abrirnos a cosas nuevas, ¿no? Sí. Nos lo pone complicado. ¿Cómo se están recibiendo? Antes me hablabas de modo global. No sé si fuera de España también están hablando de vosotros. Pues de momento, eso parece, por lo menos en cuanto a ventas, sí que nos han pedido, nos ha llegado de todos los sitios. Reviews nos llegó una de, no me acuerdo, Noruega, Finlandia, arriba, donde hace más frío todavía. Y la verdad es que estamos bastante sorprendidos con eso, con el alcance que ha tenido y que está teniendo, vaya, y con cómo está portándose, la verdad. Sí, sí, bueno, tenéis una forma de ver el thrash que es muy agresiva, pero que también metéis mucha melodía, ¿no? ¿Qué os inspira? ¿En qué espejos os miráis a la hora de elaborar la música? Pues un poco de todo, es eso, como al final tenemos varios tramos de edad en Mórdida, eso, el guitarrista roza los 40, uno roza los 20, no sé qué, entonces todos bebemos de diferentes fuentes, por decirte algo así un poco más uno de los guitarristas y yo más tirando a Lamb of God, Machine Head, Parkway Drive, de ese estilo. Luego está Flavio, que por otro lado es eso, mucho más Thrash Old School, mucho más Slayer, mucho más Pantera y demás. Entonces es un poco las mezclas de eso con cosas de fuera, con aportar ideas nuevas, y al final salen cosas bonitas y que esperamos que le gusten mucho a la gente, como es el disco. El disco viene cargado de solos. Si no me equivoco, los solos son de Jamie. Si no, corrígeme, ¿eh? Hay un par de Flavio. Ajá. Que le dijimos, venga, hazte tú tus cosas. Y lo bordó el cabrón. Se han quedado a gusto con los solos, ¿eh? Sí, no, otra cosa no, pero tenemos guitarra para aportar. Sí, la verdad es que, joder, menudos solos que se han marcado. Hay temas que son la hostia, pero es que hay temas que son la hostia por el solo, macho, directamente. Sí, la verdad es que además cuando entró Jamie al grupo hicimos pruebas al principio del todo, hicimos varias pruebas a varios guitarristas, y él fue esa sensación de él conectar el enchufar el ampli, enchufarse al ampli, encenderlo, tocar un par de cosas y dijimos, dentro, no necesitamos más pruebas. Fue algo así, y eso, con pasando los años y sobre todo con este, con Raúl Avellán, sobre todo también enseñándonos también un poco a, en cuanto a producción, a haz esto ahora o haz esto otro. Ese tutelaje también hizo mucho por enseñarnos a nosotros como a Jamie, que es que a él le hizo unos, hizo unos solos el cabrón para el disco, que se quedó solísimo. Jamie, guapo. Que lo escuchará, supongo. Bueno, la banda ya lleva un porrón de años, con variaciones en la alineación, pero bueno, son un montón de años. ¿Cómo nacieron estas canciones? ¿Son el fruto de varios años de trabajo o es algo más reciente? Hay un poco de todo. Hay unas, por ejemplo, el segundo single que sacamos, el que era el primer videoclip, Holocaust, esa lleva varios años con nosotros. De hecho, creo que ya la tocamos en el concierto con el que presentamos el LP. Ya en ese estaba, por ejemplo, la primerísima versión. Pero, es, por ejemplo, hay otros temas que al final, con todo el trabajo de producción y demás, se han quedado mucho más recientes, por decirlo de alguna forma. Como, por ejemplo, el caso de Puppeteer o de Butcher. Y hay otros temas que es eso, que lo llevamos arrastrando, vamos, no lo arrastrando, pero llevan con nosotros desde hace un tiempo, que han ido evolucionando hasta la forma final, que es la que sale en el disco. El disco lo cerráis con un cover de Natal Pride. ¿Por qué ese cover? ¿Por qué esa banda en concreto? Porque, bueno, normalmente la gente cuando se hace un cover, pues no se mira a Slayer o a qué sé yo, ¿no? O Metallica, pero vosotros habéis ido a una banda estatal y que tampoco fue en su día una banda, digamos, puntera del todo, fue una banda que fue bastante underground. ¿Por qué habéis escogido un tema de Natal Pride? Varios motivos. Uno de ellos, porque cuando la empezamos a tocar, porque somos bastante colegas de Natal Pride, entonces justo coincidió que al poco antes había muerto su cantante, Juan Antonio. Entonces, como un poco homenaje, queríamos retomarla. Eso por un lado. Por otro, Flavio es de Natal Pride. Vale. Entonces, claro. Además, no es que lo eligiera él ni nada, sino que un día llegamos, Jamie y yo, rollo sorpresa, de, oye, vamos a aprendernos, ¿no? A ver qué cara pone, tal. Y era un ensayo y le moló como lo hacíamos, le moló como quedó. Además, le pilló totalmente de sorpresa, claro. Y al final es una canción con la que solemos cerrar visas en concierto, que al final siempre la peña se queda con ganas de otra, y pues había que meterla, porque si no... Y aparte fue con la canción con la que conocimos a Raúl, a nuestro productor. Ajá. Vale. Estaba pillando ahora el disco que tengo de Natal Pride, tío. Estaba pillando ahora el disco, que es el best of este que sacaron hace... Sí. Bueno, después del fallecimiento de Juan Antonio. Y Y estaba mirando a ver, tío, porque joder, me has pillado en bragas con esta movida, ¿eh? Claro, es que es eso, o sea, de normal, claro, toda la peña a Flavio sí le conoce por eso, por Natal Pride, ahora más un poco también por eso, por Mórdida, también por en relación a este disco, y claro, fue eso, es decir, joder, pues obviamente si tenemos que hacer una versión también un poco por lo mismo, porque ya todo el mundo hace la versión de Slayer, todo el mundo hace la versión de Metallica, todo el mundo hace la versión de tal. Entonces era por decir, si metemos una cover, que sea algo distinto, que no sea lo de siempre. Bueno, si alguien me está escuchando, antes cuando he dicho que no es una banda puntera yo hablo de Barón Rojo y Obús en este país. Evidentemente, claro, sí. Pues Natal Pride nunca llegó a ese nivel de emblema, digamos, ¿no? Aunque sí que a nivel underground siempre ha sido una banda un poco referencia, sí que es verdad, en eso sí que es verdad. Siempre han estado un poco por ahí, por la sombra, pero siempre han estado. Siempre han estado, exacto, sí, nunca, claro, no, nunca han llenado el pabellón del Real Madrid, digamos, ¿no? Pero siempre han estado, es verdad que es una banda histórica de nuestro metal. Una banda muy, muy a respetar, por supuesto. Ya que estamos con el tema, vamos a escuchar el cover, vamos a escuchar la versión de Natal Pride, I'm Free, I'm Now. No sé si el resto de Natal Pride, aparte de Flavio, han escuchado la canción y os han dicho algo al respecto. No sé qué relación podéis tener con ellos. ¿Os han dicho algo? Sí, con ellos la verdad que estamos de puta madre. Además, cuando ellos hicieron un homenaje en 2018 justo a su cantante, que había fallecido unos meses antes, cuando le hicieron el homenaje me ofrecieron a mí cubrir las voces en ese concierto. Imagínate el copelón también, ¿eh? y la verdad es que sigue súper contento con ellos, tenemos muy buena relación con ellos. Y sobre la versión, con Jorge, con el fundador de Natal Pride original, y la verdad es que le encantó, le moló mucho, y además le habéis dado un rollo muy motorhead con esa intro de bajo y tal, que está muy guapo, y la verdad que súper contento con que a ellos les haya gustado la versión y con que al público también. Mira, aprovechando la historia, luego vamos a acabar el programa pinchando un tema suyo. Me cago en la marca, hace mucho que no me gusta Natal Pride. A tomar por culo. Me perdíos el río. Oye, grabasteis en The Mixtery con Raúl Avellán. Un buen amigo de esta casa, le queremos un montón, él lo sabe. Se deja querer, ¿eh? Aparte de hacer de técnico, digamos, de como digo yo, de mover los botones de la mesa, algo que me gustaría aprender algún día, y algún día lo haré bien aquí en la radio, pero ¿Qué aportó Raúl? ¿Hizo labor de producción, de proponer cosas, ideas, de aportar a los temas un poco también? ¿Os dejasteis llevar? en ese aspecto hizo todo. A ver, cuando le conocimos con la de Natal Price, con la versión de I'm Free, hablamos con él después y dijimos, oye, tenemos esto, este proyecto, queremos sacarlo por adelante. Además, justo era eso, época pandemia, además fuerte, rollo mediados de 2020, y dijimos, oye, queremos hacer esto, y me dijo, vale, lo hago, pero que sepáis que sobre todo lo que más me mueve a mí es el tema de la producción y más, habrá cambios, habrá cosas, digo, vale, sin problema, no cambió medio disco. Y la verdad es que súper agradecido porque hay muchísimas, pero muchísimas cosas del disco que han quedado espectaculares, que son sobre todo gracias a él. Y yo le tengo que dar 10 veces más gracias porque ahí me lo ha dicho gente, pero no sé, esa poca confianza que tengo en mí, de como que hay una cierta evolución en cuanto a la voz. Y en muchísima parte es gracias a él porque me ayudó mucho con esa confianza a probar cosas nuevas, a intentar mejorar cosas, a salirme de la zona de confort de tú chilla y ya está, no intentar sacar cosas nuevas. Y que fuera más variado y más bonito, vaya. No, la verdad es que ha quedado un disco muy muy chulo al final, gracias. Va a ser el primer disco largo, la verdad es que joder, ha quedado cojonudo, la verdad. Háblame un poco del portadón, tío, porque es un portadón que yo, esta portada, macho, esto en un vinilo tendría que quedar ¡pua! Descomunal, ¿eh? Ojalá tuviéramos dinero para hacer el vinilo. Pues sobre la portada, la verdad es que era un diseño que tenía yo en el ordenador, que hice un día, rollo, venga, vamos a jugar con el Photoshop, se le enseña a estos, hablo de la versión demo, ¿vale? De la portada. Digo, hostia, pues está guapo, tal. Y después, con el tiempo, cuando ya iba para adelante lo de todo lo del disco y más, dije, vale, vamos a buscar a alguien que haga más o menos esta idea de zona militarizada, toda la peña yendo hacia esa zona y como muy dictatorial todo en ese pasillo. Y encontramos a Vini en la plataforma Fiverr. Y la verdad es que dio en el clavo con todo el diseño, con todo el artwork del disco. Y después se nos ocurrieron todo lo de las... ¿dónde sale? Los emblemas de cada canción. La mano para la Resurrección, el logo de Natal para I'm Free, Holycast, el Ronin nuestro de todo lo que, donde tenemos todos los logos. Esas cosas, ir incorporando una cosa de otro, una cosa de tal, y al final que quedará más compacto todo y más vistoso al final. Sí, la verdad es que a mí la portada me vuelve loco, esta es una pasada. Manuel, nada, que te tengo que despedir ya, que si no nos vamos de hora, pero bueno, antes de decirte hasta luego, hasta la próxima, no sé si quieres añadir alguna cosa más. Pues que muchísimas gracias a ti, a Diario Metalhead, a todos los medios en general, por todo el amor que nos estáis dando con The Idiotic Principle, y a los que no nos dan amor también, a todo el mundo, aquí hay que dar amor a todo el mundo. Y, ¿pero qué banda de thrash metal sois vosotros, coño? Una muy rara. A eso, a todas las bandas con las que hemos tocado, con las que tocaremos, que además tenemos concierto dentro de poquito, y a toda la peña que nos ha escuchado, que se ha escuchado Idiotic Principle, que sois muy guapos y que os debemos muchas cosas. Bueno, yo antes de concluir quiero darte desde aquí las gracias por la mascarilla que me mandasteis en su momento. Que esto es la prenda de moda, ya sabes. Y reconozco que cuando llegó, pues la metí en la caja de las mascarillas. Pero como hace 3 o 4 semanas le metí mano, y ahora es de las habituales, de las que me pongo. Bueno, hay que lavarla, evidentemente. Claro. Pero bueno, que es de las habituales. Así que gracias por. Me alegro, Pues nada, Manuel, un abrazo enorme a ti y a toda la banda. Y nada, que suerte con todo, tío, y que estamos en contacto, ¿vale? Muchísimas gracias a ti y a todo vuestro equipo, de verdad. Gracias por dejarnos este espacio. Un abrazo. Un abrazo, chao. Pues nada, hasta ahí nuestra charla con Manuel Grande. Empezamos escuchando Holocaust, luego la versión I'm Free I'm Now de los Natal Pride, y vamos a acabar con Resurrection, y luego va a sonar I'm Free I'm Now de Natal Pride. nada, que se nos ha venido el tiempo encima, que se nos acaba esto. Que volvemos el próximo jueves a la misma hora, a las 11 de la noche, y que, bueno, pues como los temas de Natal Pride que teníamos por aquí eran cortitos, teníamos este En Frame Now que dura, no llega a 2 minutos y medio, pues vamos a cerrar con ellos con otro tema también cortito, Death, Love, Pain and Hate, Natal Pride, para acabar el programa de hoy, el 594. Un saludo, nos oímos el jueves, chao.